Me llamo Catherine y mi papel dice: emite un grito ahogado que, sin embargo, se escuche intensamente y no nos remita a una memoria profunda.